todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Antes de arrancar definitivamente con el programa, quiero hacer un pequeño comentario, sobre todo decir que con este programa, bueno, pues queremos hacer un poquito también homenaje y apoyar un poco a la gente que está sufriendo el fallecimiento, ¿no? la pérdida de Luis Martínez, del PAF JB de Portugalete, que el pasado lunes nos dejaba a la tempranísima edad de 59 años. Y aunque, pues bueno, yo no he tenido mucho contacto con él, también hay que decirlo, a lo largo de todo este tiempo. Así que tenemos un montón de amigos comunes que de forma más cercana han tratado con él y que están sufriendo mucho su pérdida. Así que un abrazo para todos y especialmente para Bego. ¿Cuánta gente nos está marchando por el camino? Pues sin más, un pequeño recordatorio para él, para Luis Martínez, y arrancamos. Así que comenzamos 120 minutos de Radio Rock, como bien sabes, con la intención de repasar y difundir la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. También en lugares como el PAF JB pues han hecho tanto, ¿no?, por hacer llegar esta música a los oídos de muchísima gente. En esas estamos, aquí desde la radio, desde hace ya prácticamente 20 años. A la vuelta de vacaciones cumpliremos exactamente los 20 años. Digo yo que hasta ahí llegaremos con vida, ¿no? Nosotros, no sé, está la cosa... En fin... Si todo va como tiene que ir, los cumpliremos a la vuelta de vacaciones, como digo, pero hasta entonces, pues bueno, se acerca poco a poco el verano. Estamos cerrando el mes de abril. El último tramo de este mes. Poco a poco el tiempo va pasando y seguimos deambulando, seguimos andando, caminando en torno a los sonidos más duros de la música. Y vamos a arrancar con obras que me parecen del todo interesantes, como es el caso del nuevo disco de Ciconia, Los Pucelanos, que vuelven a estar de actualidad con este nuevo trabajo discográfico, el cual sería el cuarto larga duración de esta banda, como bien sabéis, instrumental, que me parece una absoluta maravilla, una absoluta delicia lo que Ciconia han venido ofreciendo en trabajos como The Moon Sessions en 2014, Winter Is en 2016, Meraki en 2019 y en este 2023 editan Animal Chapters, el nuevo trabajo discográfico que el grupo estará presentando en directo el próximo día 12 de mayo en la sala Group de Portugalete. Escuchamos este Musca Draconia de Animal Chapters, el nuevo trabajo discográfico de esta fenomenal banda, Ziconia. De calidad, grandes composiciones, no solamente hablamos de técnica, hablamos de sentimiento en una propuesta instrumental como es la de Ziconia. Nuevo tremendo trabajo de los pucelanos Animal Chapter. Ese es el título de este disco que, como bien digo, les traerá de nuevo a los escenarios, a nuestros escenarios, y el 12 de mayo estarán en la Sala Groove de Portugalete. Seguimos con una banda ubicada en Madrid, aunque con músicos de diferentes lugares. De hecho, encontramos a Rubén Miranda, quien fuera vocalista de Crypt y de Inner Destiny en esta formación. Hablamos de After Labs, banda que ha surgido, bueno, surge en 2018, se consolida en tiempos más presentes y también pandémicos, ¿no? En 2021 podemos decir que se estabiliza una nueva formación. Ha habido cambios ya también después de que se ha editado el disco, pero bueno, el caso es que hay componentes de otras formaciones, pues como que han pasado por gente como Darmur, Delirium, en el caso de Roberto Capa también Anima Sola, pues es una banda en la que estuvo en su día, de la cual guardamos mucho cariño en este programa, y otras formaciones como Niobet o gente de transformaciones como Crownless también. Una banda de rock progresivo que ha fichado ni más ni menos que por el sello Frontiers para editar este primer trabajo discográfico de título Face the Storm. Recuerda que se llaman After Labs, y si te gusta el progresivo en una onda melódica, pues creo que te pueden causar gran sensación. Me voy a quedar en el día de hoy para presentarlo con este Facta Non Verba, que, como digo, entra dentro de este Face the Storm, el primer disco que recibimos de esta fantástica banda estatal, pero con unas vocaciones internacionales grandes. De hecho, este fin de semana estarán actuando junto a los británicos Threshold por Alemania. After Labs. trabajo que cuenta con las producciones de Pedro J. Monge, que también ha colaborado en el disco con un solo de guitarra, al igual que también ha colaborado Carlos Lozano de Perséfone. Trabajo mimado al detalle, rock progresivo muy melódico. Fijaros que este tema tenía hasta un guiño un poquito Stratovarius ahí en esa parte central a nivel instrumental, muy sinfónico. Bueno, melodía por doquier, pero trabajo con muchos, muchos detalles y con capas para ir quitando una a una a medida que le vas dando sucesivas escuchas. Descubrirás nuevas cosas en disco de Afterlabs, que serán protagonistas de La Mirada Negra en la próxima edición del programa, con entrevista que ya tenemos registrada con Rubén Miranda. Seguimos con metal melódico sinfónico y también de, bueno, ¿por qué no?, también de cierto tinte progresivo, ¿no? Y es el caso de Avalanche. Ya tienen en la calle su nuevo trabajo discográfico al completo, El Dilema de los Dioses. Le he podido dar una escucha y no está nada mal. No creo que sea el mejor disco de la carrera de Avalanche, pero sí que creo que marca el inicio de una ilusionante nueva etapa con José Pardial, ahora como vocalista en la formación de Alberto Rionda. Uno de los temas que nos ha incluido en el EP, anticipo de lo que ha sido El Dilema de los Dioses, me quedo con este Tumba y Reyes para seguir disfrutando de este nuevo lanzamiento de Avalanche. impecable a nivel de sonido este nuevo lanzamiento de Avalanche. Puede que a nivel compositivo no sorprenda para nada, es decir, es Avalanche 100%, un trabajo compuesto en relativamente poco periodo de tiempo. Pero bueno, creo que es un buen disco en cualquier caso, y además iniciando una nueva etapa, creo que con buen pie por parte de este nuevo vocalista, bueno, y de los nuevos componentes y de la formación que ha quedado actualmente en Avalanche, ahora con Alberto Rionda como único guitarrista en la formación. Yo creo que en directo no se resiente demasiado. Manuel Ramil ahora, pues bueno, igual tiene un poquito más de protagonismo, incluso con el teclado, entiendo yo que lo puede suplir bastante, bastante bien. Así que bueno, pues en definitiva considero que es un gran disco este, El Dilema de los Dioses, aunque bueno, Avalanche tiene ya una larga trayectoria, puede haber discos mejores, yo no digo que no, pero creo que está cuando menos a la altura, y sobre todo nos pone sobre aviso, si es que se asienta esta formación, sobre lo que puedan ofrecer de cara al futuro. Ya no está Jorge Salán, pero ha colaborado en el disco, también el propio Israel Ramos, el anterior vocalista de la formación, bueno, el anterior fue Alirio Neto, que ha tenido un paso muy fugaz. El anterior ha sido todo muy rápido, ¿no?, en los últimos tiempos para Avalanche. Y Isra Ramos también colabora en el disco, al igual que, como digo, Jorge Salán. Seguimos ahora cambiando un poquito el estilo con el nuevo trabajo de Unearth, un trabajo contra la destrucción del planeta, este de Gretchen de Ruinus. Se trata del primer disco que registran después de la salida de su guitarrista Ken Susie, que en principio había abandonado la banda por descanso, pero luego al final se confirmó que abandonaba definitivamente Unearth, y así suena este Into the Abyss, que es uno de los temas incluidos en este de Gretchen de Ruinous, lo último de los americanos Unearth. We'll be right back. Vaya, pues no sé qué ha pasado, que se me ha quedado colgado ahí el tema que estábamos pinchando. Este auténtico clasicazo, que es el Sarcastic Soul de Nest of Affliction. Os pido disculpas por ello, porque no sé qué es lo que ha ocurrido. Bueno, parece que vuelve otra vez a ir la cosa por su curso. Seguimos escuchándolo un poquito, porque estamos hablando de la música de la banda que va a ser entrevistada en el día de hoy, Unbound Terror. Y esto es un auténtico clásico, pues que ya siento que se haya cortado así el tema en cuestión, porque hablamos de probablemente el primer disco de death metal editado a nivel estatal. Siempre va a haber alguno que dirá que no es el primero, que tal. Bueno, en caso es que Unbound Terror son uno de los pioneros. Puro death metal, año 1992, desde luego una auténtica maravilla poder rescatar de ese pasado discos que siempre estarán vigentes, porque los clásicos al fin y al cabo siempre son referencia. Y Unbound Terror están viviendo ahora mismo una segunda etapa brillante, ya que en 2019 Vicente Payá retomó la banda con otros componentes, con algunos componentes, algunos compañeros suyos en Golgota, y volvió a resucitar a Unbound Terror. Que nos ofreció en 2020 Fate in Chaos, luego llegaría un recopilatorio como Infernal Judgment con una revisión de temas antiguos y también algún tema nuevo, y Echoes of Despair es el nuevo disco, el último editado en el año 2022 por parte de este inquieto músico Vicente Payá y también sus actuales compañeros, pues bueno, que vuelve a reafirmar o vuelve a poner un poco sobre la palestra lo que es el death metal más puro, aunque eso sí, con una producción un tanto más actual. Estaremos viendo a la banda en vivo este próximo día 28 de abril en la sala Group de Portugalete. Escuchamos Rotting Myself de Echoes of Despair, este último disco editado hasta la fecha por esta banda mallorquina. Hablamos de Unbound Terror y presentamos este fantástico disco Echoes of Despair, último trabajo discográfico, para que compares el sonido añejo de lo que habíamos escuchado anteriormente con Nest of Affliction. Y demos ese salto en el tiempo de 20 años y así suenan en la actualidad. We'll be right back. Bueno, pues enhorabuena si te gusta el death metal, porque una banda como Unbounded Terror volvió en 2019 y ha vuelto con fuerza. Ya podríamos decir que haciendo una segunda etapa en su trayectoria más fructífera en cuanto a lanzamientos discográficos de lo que fue la primera, aunque evidentemente editar un disco pionero, podríamos decir, como Nest of Affliction, pues son palabras mayores, ¿no? Y ese disco pues queda ahí como probablemente la primera obra de death metal editada a nivel estatal. Ya digo que en este caso, alguno dirá, no, hubo otra, o... bueno, en fin, siempre se puede discutir sobre quién es pionero realmente, pero desde luego uno de los pioneros en el estilo ha sido Unbounded Terror, y en concreto su pilar fundamental, Vicente Payá, pionero también luego con Golgotha en el Doom Metal también, con los cuales ha estado muy activo también en los últimos años. Hace ya pues cosa año y pico le entrevistábamos también por aquí, y al margen, bueno, pues tiene luego un montón de proyectos que le mantienen muy activo. Eiskel Groth, por ejemplo, con los cuales ha editado recientemente trabajo discográfico. Son of Cool, veo por aquí, sigue con Holy Zeit en actualidad como bajista, la banda de, bueno, de Dave Rotten, ¿no? Más thrash metal en este caso. Y ahí se juntan, pues vamos a decir, el hambre y las ganas de comer, porque se juntan dos de los pilares fundamentales dentro de lo que es el metal extremo a nivel estatal. Y bueno, luego también con The Crafted, editado con Bisonte, bueno, en fin. Que vamos, que podíamos hablar de un montón de nuevos discos con él. Podíamos hacer una entrevista cada semana para presentar un nuevo disco con Vicente Payá, pero hoy nos vamos a centrar un poquito en Unbounded Terror y en este Echoes of Despair, porque es lo que le va a traer a nuestros escenarios el próximo día 28 de abril y concretamente a la Sala Group de Portugalete junto a Desafiant. Para mí, un placer, Vicente Payá, y un honor tenerte aquí con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, todo muy bien, muy contento de visitar esas tierras. Bueno, y nosotros muy contentos de estar contigo, porque como digo, es que vamos, cuando hablamos con gente, como es tu caso, ya digo que se puede discutir quién es pionero, quién no, pero desde luego tú estás ahí en lo que fue la gestación del metal extremo, por lo menos a nivel estatal, ¿no? No se trata de ninguna competición, o sea, yo soy de los 90, sacamos lo que se puede decir, el primer disco editado de metal en España fue Unbounded Terror. Que luego había otras bandas que tenían sus demos y que estaban antes de Unbounded Terror y que las había, como Necrophilia, Posture, Human West. Pero realmente, lo de esto ha quedado, pues que el Nest of Affliction es el primer disco editado en España de death metal. Luego el segundo fue Necrophilia, y luego ya vinieron pues todas las hordas que hay de death metal. Pero bueno, que tampoco es una cosa que es patía cohetes, es guay, está bien. Pero bueno, decir que es la primera banda pues es una manera de abrir puertas, ¿no? A todos los grupos que después vinieron y editaron sus cosas. Bueno, nosotros le damos la relevancia que yo creo que tiene, el hecho de ser pionero. Sí, sí, y luego sí, no, me encanta. Y luego, no contento con eso, también se te puede considerar pionero en el Doom Metal con Golgotha. Sí, porque estando con un Unbounded Terror creé Golgotha también. Y también es verdad que saqué el Cabeza of Mine, la primera edición así de Doom en España, que lo sacó Repulse, que era el mini LP, y después saqué el Melancholy, y bueno, también fue precursor del Doom Metal, sí. Lo que es alucinante es que parece que estás viviendo ahora una segunda adolescencia, porque estás más, no sé si más activo que nunca, siempre has sido... Sí, estoy más activo que antes, porque ahora como que soy un poco más mayor, pues soy un poco más consciente de lo que puedo hacer y eso, pues sí, y es verdad que ahora llevo 4 años que he editado como 12 o 13 discos. Madre mía. Con Unbounded Terror, Golgotha, Iskel Groth, The Crafted, Bisonte, Son of Cool, también estoy con Holy Side. Y sí, la verdad es que sí, no paro. Seguirte a ti, o sea, sería, podría haber un seguidor exclusivo de Vicente Payá, ¿no? Porque, sí, un festival. Y un festival con todas tus bandas. De dos días. La verdad que seguir todo lo que haces y encima con lo ecléctico que eres también, porque claro, no tiene sentido hacer diferentes proyectos para repetirse, sino que tienes proyectos de muy diferente estilo, normalmente muy orientado hacia el metal más agresivo, más visceral. Sí, todo es metal, solamente hay uno que se aparta del metal, que Amon, que era el cantante de Golgotha, se fue del grupo porque quería hacer algo mucho más así gótico y más tirando hacia sonidos más con sintetizadores, y entonces y yo le hice un compuse 10 temas, Amon de Sync, y es un LP que también salió este año, el año pasado, que es en plan así pues de Pitch Mode, entre Pitch Mode y lo que hacían para Parallels en el Host, ¿sabes? O sea, sí, toco todos los palos, el trance, el death, el heavy, hasta el heavy todo, el heavy clásico con Son of Cult. Eso sí, bueno, y luego también hay que decir que, claro, la melodía también está presente a lo largo de tu trayecto, porque, bueno, pues Gólgota también tiene esa parte doom, pero también más gótica. Y no sé, en parte también todo eso hace que con el tiempo, a la hora de componer, por ejemplo, ahora para Mondes Terror, ¿no? Vuelve a ser un disco de death metal, ¿no? Este, por ejemplo, Echoes of Despair que hemos pinchado, pero también se deja notar todo el bagaje musical que has ido alcanzando y tal vez en parte no se libre de que haya, pues no sé, cierta melodía, cierto deje más limpio, bajo mi punto de vista, ¿no? Que se acaba dejando notar en lo que es este nuevo disco. Sí, sí, bueno, el nuevo disco de Mundo de Terror lo que he tratado es que, por ejemplo, pues es lo de siempre, o el school death metal. Y sé que es verdad que no tengo miedo a meter algunas melodías y algunas partes mucho más asequibles, pero simplemente es porque veo que quedan bien y a mí no me da miedo meter trozos que sean diferentes. O sea, nunca estoy peleado con las melodías, ¿sabes? Se pueden usar en el death metal como se pueden usar en cualquier lado. Y luego hay que decir que esta segunda etapa es más fructífera ya, como digo, que la primera, ¿eh? O sea, volvisteis en 2019, son tres discos, realmente son dos completamente nuevos, y luego está Infernal Jundan como recopilatorio, pero bueno, regrabasteis los temas, hubo también un sí, tema nuevo. Sí, hay un tema nuevo, y sí, regrabamos cuatro temas antiguos de Nelson Fafritin con la nueva banda, y luego teníamos un directo que habíamos grabado, que estaba bien grabado, y pusimos un par de temas. Pero bueno, nos apeteció mucho hacer ese EP en plena pandemia. Y la verdad es que sí, que ha sido dos discos y con muchos conciertos y este recuperación que realmente nos metimos en el estudio a grabar cinco temas. ¿Y por qué se te ocurrió en 2019, tú que hacías pocas cosas ya, por qué se te ocurrió decir, venga, vamos a resucitar a una banda como Mondes Terror que lleva demasiado tiempo enterrada? Pues es curioso, pero resulta que una gente de Australia y de Tailandia me enviaron unos mensajes en que me decían para hacer unas camisetas del Nelson Affliction, como que es la primera banda de death metal y querían como hacer algo así oculto de bandas de death antiguas, como de Bigot y todo eso, y me pidieron permiso, ¿no? Y hacer parches. Y entonces uno de ellos me dijo, oye, ¿y por qué no resucitan la banda? Y yo pensé en ese momento, pues mira, ahora estoy en un momento bueno, que tengo tiempo de todo, y lo hice. Lo hice ya, de primer momento busqué ya a la gente que tengo ahora, porque los antiguos componentes como que están un poco fuera de onda, y bueno, y desde 2019 pues hasta ahora, y lo que sigue. Igual no son ni conscientes de que son pioneros dentro del death metal, porque hay gente que se ha desconectado mucho igual de todo esto. ¿A qué te refieres? ¿A sí, digo, porque has dicho que están un poco fuera de onda, igual están completamente desconectados de la música, y igual hay veces que hay gente... Totalmente, están desconectados de la música totalmente, no, ya ni, vamos, no, es que no, ni los veo, o sea, hace 20 años que no los veo, y están en la misma ciudad, pero están desconectados de la música porque no se mueven los ambientes donde está el metal... Entonces yo doy a entender que ya no están metidos en eso. Bueno, en cualquier caso, tienes ahora una formación con la que te entiendes muy bien. Además, hay algunos compañeros tuyos también en Gólgota, y a la prueba está dentro de lo que es eso, este último disco, ¿no? Que hay una química y un entendimiento perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo ahora, tanto Gólgota como Monetero son dos bandas que tenemos mucha química, que nos llevamos muy bien, que trabajamos mucho, ¿sabes? Ahí está muy bien, no hay ningún problema en nada. Hemos hablado de meter algunas partes melódicas, también hay una cosa clave en lo que es el metal extremo, y es cómo han cambiado las producciones, es que casi quieras que no, antes había, a los discos les venía bien incluso esa suciedad, ¿no?, de producciones casi un poco maqueteras en un momento dado, pero claro, es que ahora hay nuevos medios, tú eres el productor del disco, y tampoco desaprovechas el hecho de que una banda suene mejor, vamos, que no hay por qué sonar sucio a conciencia. A ver, en este disco es verdad que suena bien, la verdad que sí suena bien, pero también si lo escuchas con detenimiento, le he puesto un poco de he intentado que no sonara, que sonara más orgánico, ¿no? No he editado guitarras ni nada, o sea, sí, es un poco crudo, pero lo que pasa es que hoy en día, con las herramientas que hay, por muy mal que lo hagas, suena bien todo. Eso es, ¿no? Es verdad. Es muy difícil que tú grabes algo hoy y suene mal. Es que es dificilísimo, porque hay tantas herramientas para que suene medianamente bien, ¿sabes? Que es que yo a veces digo, joder, un grupo puede hacer una demo que pasó en el EP. Hoy sí. Antiguamente, cuando yo grababa en esos facilities, no. Cuando dentro de gente vivía en un estudio, la gente no entendía de metal y todo era, pues eso. Pero bueno, yo ya te digo, con este disco Echoes of Despair, sí, es verdad que suena bastante bien, lo he producido yo, pero si le prestas atención verás que también hay un poquillo de no intentar que suene tan químico, por decirlo de alguna manera. Eso es, no deja de ser un disco orgánico, eso te doy la razón, pero es que inevitablemente, claro, los tiempos han pasado 20 años, ¿no?, de lo que fue el anterior disco, y evidentemente eso se tiene que... 20 años, 30 años. Pues es que como no te vas a local, lo grabas con radio cassette, hoy en día te digo, tú te pones a grabar y es que, aunque lo hagas mal, te sonará bien. Sí, y digo que han pasado 30 años, no 20, que vamos, se me va la noción del tiempo ya. 30 años, sí. Y claro, eso evidentemente lo tenía que notar, pero que no deja de ser una lección de puro y duro death metal. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, de temas directos que te cosen a riffs y sobre todo que son viscerales. Claro, yo es que trato de eso. Yo en Bond de Terror lo tengo clarísimo. En Bond de Terror siempre voy a usar, pues eso, el estilo old school. No voy a usar muchos tecnicismos. He coqueteado un poco con las melodías. No me ha desagradado. Tampoco veo que nadie se haya quejado. Entonces, el siguiente álbum seguirá en la misma línea. No voy a tirarme... No, o sea, yo no soy de los que evoluciona algo exagerado del EP al EP y cambia de una cosa drástica, ¿no? Sino voy evolucionando las pequeñas cositas que sé que pueden entrar, pero no el sonido base, ¿no? No cambia. Nadie va a acusarte de que te has vendido escuchando este disco. No, desde luego que no. Pues, la verdad es que no. En comparación a lo que fue el anterior trabajo, inmediatamente la referencia anterior, ¿tú en qué dirías que puede haber una diferencia, ¿no?, con respecto al anterior disco? En el anterior álbum te refieres a Fighting Chaos. Eso es, sí, al anterior de temas nuevos. Bueno, el Fighting Chaos fue un desastre, porque resulta que teníamos grabado el EP entero y el producto se desapareció con el dinero y con todas las pistas. Joder. Entonces teníamos una fecha para sacar el álbum y tuvimos que grabarlo otra vez corriendo con otro productor y la cosa pues no quedó tan bien como yo quería, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que desde que pasó eso aprendí a llevar yo los mandos y el control de todo lo que es la producción y digo, nunca más voy a dejar que nadie haga nada mío. Entonces, la gran diferencia es que yo aquí he hecho lo que yo he querido. He hecho lo que yo he querido, he repetido las veces que tenía que repetir lo que quería, sin prisas, sin presiones, y yo he sido el que he tenido la voz cantante en todo momento, sin contaminaciones externas de otra persona que a lo mejor no entiende lo que yo quería hacer, algo así. Entonces, la diferencia es muy grande. La diferencia es llevar totalmente nosotros, el grupo, el control de toda la grabación. Sí, a veces se dice que viene muy bien tener una opinión externa, pero cuando esa opinión aporta algo, que en cualquier caso también nos llega la opinión de los seguidores. ¿Alguien nos ha dicho algo malo sobre este disco? Porque es una gozada para los amantes del estilo. Bueno, la verdad es que todo han sido muy, muy, muy buenas reseñas y todo el mundo nos ha hablado muy bien del disco y a todo el mundo le ha gustado mucho el disco. Siempre hay alguno que dice, este grupo ya no tendría que haber salido, pero no sé, a veces oyes comentarios de estos de ahí en el YouTube que dices, ¿y esto qué viene?, ¿sabes? Si odias la banda, pues no sé, te lo puedes reservar para ti. No lo sé, pero vamos a ver, son pequeñas cosas aisladas. Normalmente todo el mundo ha estado contento. Bueno, de hecho la gente me ha dicho que le gustaba más que todo lo que habíamos editado, que sonaba muy bien, que sonaba muy agresivo, que estaba... Sí, bueno, alguno dirá, siempre lo podrá tachar de inmovilista, pero es que es intencionadamente inmovilista, es decir, es intencionadamente puro, ¿no? No habéis buscado hacer algo que sea diferente del death metal, y ya está. No, yo me considero que este EP es death metal. Así de crudo suena, death metal. Y lo es, y sigue teniendo un hueco, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Porque estamos viviendo, claro, en esto del metal ha habido una diversidad de estilos tremendas y ya parece que no hay uno concreto que se lleve o que, vamos a decir, que esté de moda, ¿no? Ahora mismo estamos conviviendo con un montón de géneros, subgéneros dentro del metal y, bueno, que vamos a decirte a ti que los manejas varios de ellos en tus diferentes estilos. Sí, es verdad. ¿Eso es positivo o es negativo en el sentido de que claro, a su vez también se diversifica más el público, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, pero esto es como la política y el fútbol, ¿no? Si tú eres de un equipo y tú eres del otro, pues no te puede gustar el otro equipo, aunque tenga los mejores jugadores del mundo, ¿no? Eso es así. Hay verdad que hay gente, yo por ejemplo, yo respeto todos los estilos y hay grupos de todos los estilos que me gustan, otros que no, otros que sí, pero en ningún momento pues separaría mis gustos con las personas en ese aspecto, ¿no? Pero sí que hay diferentes estilos y parece que a veces los estilos chocan, el diferente público de estilo choca. En mis tiempos, cuando escuchábamos a CDC en los 80, todo era lo mismo, escuchábamos a Spistol, escuchábamos a CDC y escuchábamos... todo lo que sonara caña, le decíamos caña. Hoy en día pues todo hay que separarlo, a unos le gusta una cosa, a otros otra, a otros sí, a otros no. La verdad es que nunca pensé que la música se dividiría como la política y el fútbol. Jamás, jamás pensé que pasaría algo así. Uh-huh. Y, bueno, ¿y tú encuentras inspiración en las mismas cosas que encontrabas hace 30 años? ¿O cómo ha evolucionado también tu pensamiento como persona, que evidentemente entiendo que influirá en lo que es componer canciones y sobre todo a nivel de letras? Bueno, la verdad es que ha cambiado, porque claro, al ser uno más mayor, pues los pensamientos son más tranquilos y todo es mucho más tranquilo y todo pues se toma de la mejor. Lo que pasa es que yo, mi música es como una obra de teatro, ¿vale? Yo utilizo mi música para expresar pues algunas cosas que, pues algunas cosas son ficticias, otras son cosas que he visto que han pasado tal, pero no, ya te digo, es como una obra de teatro, ¿no? Es como, cada canción es un relato que puede ser un relato de terror, un relato de odio, un relato de tal, pero no pienso en nada en concreto. El tema es que se disfrute la obra y luego cada uno que interprete también a su manera, ¿no? Sí. De todas formas, las letras de este LP las ha hecho todas Andrew. Le hemos hablado de cada tema. Mira, este tema me gustaría que hablara de esto y esto. Y nosotros utilizamos mucho los ángeles y los demonios en el término como si fueran, pues, los humanos, ¿no? O sea, para nosotros los demonios son como los buenos y los ángeles son los malos. Porque, claro, nos inculcan que los angelitos son los buenos y los demonios son los malos, pero como están las cosas, yo lo veo al revés. Los angelitos, que es la iglesia y todo esto, son los que se comportan más mal, y los demonios no los veo que hagan nada malo ni nada, ¿sabes? O sea, es que es como algo así, es decir, nos inculcan que odiar a este personaje que se le llama demonio, cuando realmente a quien conocemos son los ángeles, que son, pues vamos a llamarle la iglesia, que son los que realmente pues hacen cosas muy mal. ¿Podríamos hablar de un disco que tiene algún tipo de concepto? Aunque no sea una historia, pero que igual sí que gira en torno a... Sí, es lo que te estaba explicando ahora. O sea, el concepto es eso, utilizamos esto para criticar de alguna manera pues algunas cosas mal hechas que hay, ¿no? En algunas canciones, otras son ficticias, otras pueden hablar de alguien que corre por un bosque y un demonio que le va detrás y cosas así. Y además también un trabajo pensado muy en la vieja escuela, en el sentido de que es un disco para escucharse entero, ¿no? Puedes escuchar los temas sueltos, pero está pensado para además la edición en vinilo, con ese interludio que podríamos decir que es They Are Not What They Claim To Be. Y en ese sentido me gusta mucho, porque en estos tiempos que cada vez más pues se lanzan temas sueltos, un vídeo en YouTube, un tema que es un single, que todavía se trabaje una obra como un todo, me parece que también es muy de old school, vieja escuela, ¿no? Como sois vosotros. Claro, es que yo eso no lo concibo. O sea, yo por ejemplo, yo tengo un código, yo escucho mucha música y yo escucho LPs enteros. O sea, yo no sé cortar un LP por la mitad, no se escucha una canción. De hecho, hasta incluso cuando, por ejemplo, hacen los avances y ponen un tema de Metallica, un tema de Overkill, yo no lo escucho, yo espero que salga el disco entero, ¿sabes? Pero claro, a lo mejor yo soy un clásico de los 80 y yo soy así. Yo soy de los que piensan eso. Entonces, cuando yo compongo, pues compongo discos enteros. O sea, no sabría hacer un tema, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando hice el Infernal Judgment, hice ese tema, pero me quedé como, digo, no, tengo que hacer algo más. Digo, pues voy a hacer cuatro con la nueva formación del Dance of Affliction para ver cómo suena actualmente, porque es que no consigo escuchar un solo tema, ¿sabes? Y es verdad que hay adelantos de bandas con las que estoy deseando que salgan los discos y no las escucho. No, porque no me basta. Está claro que seguimos siendo de la escuela clásica y seguimos valorando además la obra como un todo. Con esa gran portada por parte del portadista también de Abulsez, que además refleja, por lo que me has contado, ¿no? Refleja muy bien lo que es el propio concepto, ¿no? Del disco. Claro, de Ángeles y Demonios, y el anterior, el Fitting Chaos también, Ángeles y Demonios, uh-huh. Y por ejemplo el Infernal Judgment también te fijas, que hay también un trono, un demonio y unos ángeles, ¿sabes? Sí, es eso, utilizamos eso. Sí, pero aparte de representarlo también con muchísimos detalles, ¿no? El hecho de que tengas en las manos el sí, disco. Sí, bueno, la verdad es que que ha hecho la portada, el ucraniano, es un tío que usa muchísimos detalles en todas las portadas que hace, es verdad. Y bueno, ¿tú te acuerdas cuando éramos jóvenes que te sentabas a escuchar el disco y te ponías a mirar la portada y buscabas detalles? Pues mira, aquí tienes que escucharlo entero. Yo lo sigo haciendo así en cualquier caso también, ¿eh? Yo también. Sigo haciéndolo así, por lo menos siempre que puedo, ¿eh? Que también hay veces que me llegan por discos en descarga, no tengo el disco físico, y bueno, pues aprovecha también para aquí, para la radio, ¿no? Pero cuando tengo un disco para disfrutarlo y con un poquito de calma, pues yo creo que es como mejor se disfrutan los trabajos. Y luego, por supuesto, siempre enfocado hacia el directo, que estos temas, hemos hablado de death metal puro, son temas que ya nacen con una vocación clara de ser descargados en vivo. ¿Sabes por qué? Porque porque la manera de componer es una manera de componer orgánica y directa. ¿Sabes? No le damos vueltas a los temas. O sea, nosotros componemos un tema. O sea, yo compongo un tema, lo grabo en demo y realmente luego queda así, porque intento no darle vueltas. No es que si aquí le ponemos este tecnicismo sonará mejor. No, crudo, directo y sencillo. No intentamos darle vueltas. Entonces, tal como nos sale de dentro, talmente lo ejecutamos y después lo hacemos en directo. Y además que es un disco además completamente noble en el sentido de que tampoco se ha buscado mayores parafernalias ni colaboraciones, si no me equivoco, que no he podido, en tu caso no he podido leer los créditos, pero es un disco que sois vosotros mismos y ya está. Sí, sí, ninguna colaboración, sí, sí. Mm. Hay un solo por ahí, un tema final que de un amiguete que se llama Javi, de Todo Mal, que también me ayuda en algunas cosas para producir y todo eso. Le dejé hacer el solo, me dijo, yo hago un solo, ya, hazlo. Pero sí, sí, somos nosotros, ninguna grabación tal. Yo he grabado todo, he reproducido, lo he hecho todo y ahí está la crudeza del disco. Y bueno, ¿y cómo es el estilo en general que practicáis vosotros? Lo que es el, no sé si decir el metal extremo en general o el death metal concretamente, ¿no? Que bueno, pues, death metal clásico, death metal de los 90, de la época de Icide y todo eso, de death metal. Nosotros es death metal. ¿Cómo ves su estado de salud actualmente? ¿Sigue habiendo...? Muy bien. En España hay unas bandas muy buenas de death metal, muchísimas bandas y en general hay de todas las clases, hay buenas bandas. El estado es bueno, tal vez a mi modo de ver está un poco saturado, sí. Está un poco saturado, hay demasiadas bandas y todas son buenas, entonces la gente, es lo que te has dicho antes, no escuchan el EP entero porque estoy deseoso de escuchar otro tema y escucha un tema de un grupo, escucha un tema de otro. Luego el Spotify te da esa opción de por ejemplo, cambiar el tema cuando te dé la gana. No es como aquello que ponías un disco y tienes que levantar la aguja o poner un CD y tienes que levantar y poner la siguiente canción. Spotify un día te hace listas y la gente a veces se pone la lista y sale 20.000 grupos distintos de death metal, ¿sabes? Entonces vamos camino, de alguna manera, a la deriva, ¿no? A los grupos de un solo tema o dos. Lo que puede faltar igual es un poco de relevo generacional en el sentido de que el metal cada vez es... No sé, los seguidores, por lo menos, yo cuando voy a los conciertos veo que vamos teniendo cada vez una media edad mayor. Hombre, claro, la gente joven no escucha el metal. Yo todos los conciertos que hago con un montón de terros son gente de 40 más arriba, ¿eh? Gente jovencita no conoce las bandas de metal. La gente jovencita es normal, quiere algo mucho más agresivo y escucha, pues... ¿cómo se llama? De core. Y música mucho más agresiva que es, pues nada, que no. Les pones un Bond de Terror, les pones Gorefest o Decide y los encuentran baladas al lado de lo que hace el deathcore, ¿sabes? Pero sí, la gente jovencita crece con ese tipo de vamos a decirlo, de death metal moderno, de alguna manera, pues imagínate, yo también lo entiendo, porque cuando nosotros éramos jóvenes, escuchábamos Slayer y de pronto te salía Cannibal Corpse y decías, uff, yo quiero algo más duro. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora el deathcore es mucho más duro y más agresivo. Y luego, te voy a decir una cosa, la gente joven es menos seguidora del death metal, ¿eh? Y del thrash metal. Lo que pasa que es verdad que en contraposición a ese sonido más orgánico, como hemos dicho, y crudo, que puede tener una banda como Mound of Terror o los grupos clásicos de death metal, el deathcore está como muy desnaturalizado, aunque tenga esa agresividad, que yo entiendo que también arrastra mucha gente que ha podido venir en un momento dado de un metal extremo más tradicional, pero se hace más artificial. No sé si tú tienes esa sensación. Y con totalmente, para mí es artificial totalmente. Las producciones, todo es para mí es poco creíble. ¿Vale? Yo alguna vez pues he ido a un festival y he visto algún grupo de estos de deathcore y es verdad, en directo dan el callo. Pero es que hoy en día en directo se pueden hacer muchísimas cosas para dar el callo, ¿sabes? Pero que sí, que para mí es muy artificial. Yo creo que es algo que pasará. Siempre quedará lo mismo, siempre quedará el heavy metal, el death metal, el thrash metal, Y todas estas cosas que tienen un boom, luego se pegan una hostia, como pasó con el grunge, como pasó con muchas cosas. De momento, entre tus posibles proyectos, no está el hecho, que no sé, igual lo has hecho con alguno, el hecho de hacer algo, pues eso, con esa subetiqueta core detrás, ya sea metalcore, deathcore... No. Como mucho, si tuviese que hacer algo así, haría algo punk. Ajá. A ver, algo punk tipo Destroyed, no, pero no. No es una música que no me desagrada, pero no la escucho, no... Y lo poco he escuchado, pues ha sido en algún bareto o en algún concierto y tal, pues no me ha producido nada. O sea, no me desagrada, pero tampoco me dice nada. ¿Tus influencias musicales también siguen siendo las mismas que antaño? Lo digo porque, claro, al final con el tiempo también escuchamos, como bien has dicho, ¿no? Sí, sí. Aunque sea de refilón, sí, sí, escuchas bandas de deathcore, ¿no? Pero las influencias siguen siendo las mismas. Las mismas, sigo escuchando death metal, heavy metal, a grupos modernos de death metal, grupos modernos de heavy metal, sigo escuchando thrash metal, black metal... Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora el mes pasado salió el segundo disco de Iskegrok, que es un grupo que tengo con David y Javi, y hacemos Black Death, y ya te digo, ahí hay influencias de los 90, del Black mezclado con Death y todo eso, o sea, que yo sigo escuchando eso, y grupos nuevos, pues los clásicos, y grupos nuevos de death metal y cosas así, pero lo que son las otras etiquetas, no, las tengo un poco apartadas. Bastante apartadas. A la hora de componer y de trabajar sí que se puede hacer, se puede mantener vivos diferentes proyectos, pero a la hora de girar, ¿un Bond de Terror podríamos decir que podría ser uno de los pilares? ¿O también con los otros grupos con los que estás haciendo cosas pueden salir a la carretera en un momento dado? Pues mira, te voy a explicar. Puedo compaginarme con todas mis bandas. De hecho, este año tengo actuaciones por la península con todas mis bandas. ¿Por qué? Porque no somos bandas que nos llaman a todos sitios, ni tenemos... conciertos que sean que digas, hostia, que tengo que estar un mes fuera, no, un fin de semana en Bonde, otro fin de semana en Gólgota, ahora mismo este fin de semana nos vamos tres conciertos de Bonde Terror, luego nos vamos a Madrid con Gólgota, luego nos vamos con el otro, con Sonoscuro a otro lado, entonces tengo los fines de semana que no es que ninguna de mis bandas las llamen cada fin de semana para tocar, ni festivales, ni nada. De hecho, como tanto el Echoes of Despair es tan old school como las actuaciones, ¿no? Estamos metidos en un underground que nos cuesta salir. Y se sigue disfrutando de lo que se hace, que es un poco la clave, además por lo que te escuchamos, ¿no? Porque claro, nos hacemos un poco... Yo lo he comentado a algunas bandas, joder, nos vamos haciendo mayores y cuanto más mayor es un grupo, el repertorio se hace más grande y los conciertos requerirían ser precisamente más largos cuando uno va cumpliendo más años, ¿no? Está claro que en tu caso vas cumpliendo más años, pero la energía y la ilusión que percibimos, yo no sé si es incluso, al ser más madura, incluso más que la que podías tener en los 90. Sí, lo que pasa es que ahora mismo estoy en una edad y en un momento en mi vida en que tengo tiempo de dedicárselo bastante a esto. Entonces, esto lo hago para disfrutarlo. O sea, yo con esto no voy a ganar ni dinero ni voy a hacer ni va a cambiar mi vida, ¿no? Entonces es como mi hobby que a la vez pues ofrezco también al público pues mi música y de alguna manera pues me satisface pues escuchar opiniones o hacer un concierto ahora mismo como que vamos en el Puerto Galete y después terminar y hablar con la gente. Es un disfrute, yo lo hago para disfrutar porque es lo que me gusta. Pues lo haces para disfrutar y es lo que te gusta, pero eres una de las figuras clave dentro de la música y dentro de la música extrema, desde luego, hay que mencionar a Vicente Payá como uno de los grandes referentes, vamos, uno de los que ha construido, ¿no? Ya digo, junto a Dave Rotten, y bueno, que no se enfade nadie, que hay bandas que llevan también muchos años, pues Aposento se me viene a la cabeza. Claro, Aposento, Manolo, y Escafilia. Que hay más gente, ¿no? Pero que estabais ahí en ese momento y fuisteis de los que, bueno, pues que tuvisteis la oportunidad de grabar, los que disteis el paso, los que empujasteis este estilo un poquito más adelante, dentro por lo menos de lo que son las fronteras estatales, algo que nosotros como seguidores de esta música pues también nos agradecemos y además nos enorgullece poder charlar con vosotros de vez en cuando para presentar nuevos discos, así que no puedo garantizarte que vaya a entrevistarte con otros proyectos tuyos, pero intentaré estar pendiente, porque bueno, llega mucha música y créeme que se valora muchísimo todo lo que haces y además pues con esa con ese sentimiento que es también el que nosotros tenemos aquí a la hora de hacer radio. Este 28 de abril en Portugalete, como hemos dicho, en la Sala Gru junto a Desafiant, un Bonded Terror, concierto totalmente recomendado. Si me deja algo fuera de la entrevista, ¿lo puedes añadir para terminar, Vicente? Y luego... No, está muy bien. Todo lo que me has preguntado está muy bien. No, simplemente pues decir que tenemos ganas de tocar en Portugalete y va a ser la primera vez en tantos años y que tenemos muchas ganas de ver a pues a todo el público ahí apoyando el death metal. ¿Y qué tema te gusta? Tocan Overkill, pero bueno. Sí, sí, bueno, tocan Overkill, pero están en Pamplona. Sí que es verdad que yo personalmente pues me voy a desplazar a... ¡Qué pereza ir a Pamplona, por favor! Sí, ya te digo, ¿eh? Yo de hecho... lo digo apostado para que no vaya nadie. De hecho lo pensé, digo, bueno, si puedo ir voy y si no voy está un Bonded Terror. La verdad que lo había pensado así hace tiempo y bueno, pues ha cuadrado que al final las circunstancias me llevan allí, pero me pesa el hecho de no veros y ojalá que haya alguna oportunidad, yo qué sé. Es verdad que no sé si hay alguna posibilidad en verano de que entréis en algún festival y que os pueda ver, yo qué sé. Pero créeme que tengo muchísimas ganas de veros en directo, así que a ver si hay otra oportunidad por ahí. A ver si hay suerte. Vale, y en cualquier caso, pues lo mejor para esa fecha de Portugalete y lo dicho, pues a mí me duele no estar en dos sitios a la vez, pero bueno, pues Overkill también son una banda clásica en lo suyo, ¿no? En este caso dentro del trabajo a nivel internacional. Banda, vamos, muy, muy grande. O sea, no, eso no se puede perder a Overkill. Pues eso, ni a un Bonded Terror. Lo que pasa que, bueno, a veces no se puede estar en dos sitios a la vez. ¿Qué te gustaría que pusiéramos de este Echoes of Despair? El tema que tú me digas para terminar. Pues mira, hay un tema que realmente me gusta muchísimo y lo tocamos en directo y es... Desolation Inside of Me. Perfecto, pues lo hacemos sonar y ahí lo tenemos ya sonando para cerrar esta entrevista. Un placer, Vicente, y que ojalá, muchas gracias. Ojalá que tengamos oportunidad de seguir charlando en el futuro, ¿de acuerdo? Cuando quieras. Un fuerte abrazo. Gracias. Oh, Escuchábamos en pasadas ediciones del programa a Rob Bender y lo volvemos a retomar porque me parece un buen disco de rock and roll potente, cambiando el estilo con el death metal al que habíamos pinchado anteriormente. Nos pasamos al rock, seguimos en un estilo clásico, pero en este caso un rock duro, muy acedeciano, muy también de la, si venimos un poquito a la actualidad, muy de Airborne. Y creo que Rob Bender, bueno, pues enarbolan esa bandera de fantástica forma. Con este Hay una solución, que es un nuevo trabajo discográfico, y en el mismo hay algunas colaboraciones. Entre ellas está la de Chus de Fillatio, de Mago de Oz, en uno de los temas del disco, concretamente en Ponme de Beber. Y también hay otra colaboración, que es la de Carlos Escobedo, que es la que acabamos de escuchar. Habréis probablemente reconocido su voz, aunque dentro de un estilo diferente, muy diferente a lo que es Sober, en este No hay dolor. De hecho, la obra se ha producido en los estudios Cube, algo que creo que le ha venido muy bien, porque Cube es unos, bueno, ya sabéis que a determinados grupos les lleva demasiado igual a su terreno, ¿no? Al terreno, pues, Sober, precisamente, ¿no? Pero en el caso de una banda que es tan diferente, como es el caso de Rob Bender, lo que sacan es simplemente pura potencia, y se ha reflejado, entiendo yo, en esta producción de este Hay una solución, lo nuevo, segundo disco en la trayectoria de los valencianos Rob Bender. Han pasado pues cosa de 7 años desde que editaban lo que fue su debut, Sube el volumen. Por cierto, consejo que sigue siendo totalmente vigente para escuchar este nuevo disco. Subir el volumen en este estilo de música, pues creo que viene muy bien. Y ahora vamos a subir el volumen para escuchar el nuevo trabajo discográfico de la JTC Band. Nuevo disco, 14 canciones incluidas en El Barrio. Un nuevo trabajo de la banda del mítico Javier Teixidor, y bueno, y míticos también componentes en la formación con otros miembros de Los Elegantes, y bueno, pues mucho trayecto, aunque la JTC Band comenzara ya por el año 2000, al filo del cambio de siglo y de milenio, pues desde luego hay una historia antes, pues con bandas como Mermelada, y siguen manteniendo vigente el puro sabor al rock más clásico, más sin edulcorar, pero sin embargo detallista y completamente elegante, como vamos a poder comprobar. Escuchamos Sweet Mary, y si todo va bien, enseguida estaremos charlando con Javier Teixidor, porque además hay que decir que el JTC Band estará en directo este próximo día 29 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao, junto a Dr. Feelgood y The Boderex. Pero aquí escuchamos la música de la JTC Band, de momento, en El Barrio, Sweet Mary. Cristales que se rompen cuando algo no volvió. Escondido en un baúl hago viajes, veo cosas que nadie me contó. Pero la magia nunca se rompió y el olvido nos cambió. Sentado en la nieve contigo y con su dolor. Negocié mi salvación y busqué la rendición, pero fue un gran error. Salí de mi inocencia sin saber nada de ella y aposté por su calor. Pero la magia nunca se rompió y el olvido nos cambió. Sentado en la nieve contigo y con su dolor. We'll be right back. Bueno, pues últimamente no aviso mucho de las entrevistas que van a venir por los temas de lo que puede pasar en directo, y resulta que en esta ocasión pues marco el número que me ha pasado Javier Teixidor y debe haber algún problema porque me pone que no existe ningún número con esa numeración. Voy a ver si lo puedo, a ver si lo podemos solucionar hasta que terminemos el programa a las 8 de la tarde y podemos charlar con Javier Teixidor, porque queríamos hablar con ellos, ¿no?, y presentar este en el barrio antes de que vengan a visitar precisamente Bilbao, en la Sala Santana 27. Mientras que intentamos solucionar el poder charlar con... Opa, ¿lo escuchas? Vamos a ver, que mientras que intentamos solucionar... La verdad que hoy se me juntan aquí diversos problemas. ¿Qué vamos a hacer? Mientras que intentamos solucionar... a ver si conseguimos contactar con Javier Teixidor, pues vamos a escuchar a la banda con la cual están actuando. Dr. Feelgood, clásicos también del rock, que vienen presentando Damn Right. Así que escuchamos precisamente el tema que da apertura a esta obra. Escuchamos Don't Pull Your Punches y te recomendamos que asistas a ese concierto del próximo 29 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao. Down. Bueno, pues cosas del directo, pero lo hemos conseguido. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Teixidor, al cual le doy las gracias. Le pido disculpas por los pequeños problemas a la hora de poder contactar. Y le doy las gracias por estar aquí con nosotros en directo para presentar en el barrio este trabajo de la J. Teixi Band, que, como digo, estarán en directo este próximo sábado 29 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao, junto a los que habéis escuchado, doctor Feelgood. Javier Teixidor, para mí, como siempre, un honor tenerte aquí en nuestro programa. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, muy bien hallado. Muchas gracias. Bueno, pues lo hemos conseguido, cosas del directo, pero lo hemos subsanado y te agradezco también que hayas estado ahí atento. Muy bien. Y bueno, y enhorabuena por este en el barrio, nuevo trabajo de una banda pues que ya tiene una larga trayectoria, como es la J. Teixi Band, y que, como yo siempre suelo decir cuando hablo contigo, creo que hay una parte de la historia que va más atrás, ¿no? A la época de Mermelada y demás, y que en parte sigue vigente en el presente, que os sigue mostrando con una calidad tremenda, ¿eh? Así que, y en un muy buen estado de forma, así que enhorabuena. Muchas gracias, y bueno, pues ahí seguimos, adelante, intentando hacer buena música, buenos directos, y siendo fieles a nuestra carrera y a nuestra historia. Y recuperando la ilusión y la creatividad, porque recuerdo que cuando hablábamos contigo, con la reedición de Showtime, te comentaba que, bueno, cómo habías llevado el tema de la pandemia y demás, si te había servido precisamente para componer, porque hay veces que en momentos chungos es cuando uno le viene la inspiración, y tú me decías que todo lo contrario, ¿no? Que te habías como bloqueado. Bueno, pues sí. Queda demostrado con En el Barrio que te has desbloqueado rápidamente. Sí, bueno, ha sido un proceso de un año y medio, casi dos, ¿no? Y de descompresión, ¿no? Y de volver a pisar las calles, de un nuevo nacimiento de la banda. Incluso hemos sentido ese sentimiento, ¿no? De ganas de hacer la música que queremos y que adoramos, y entrar en el estudio, aunque fue duro en el sentido de volverte a incorporar a hacer un disco, fue como volver a nacer, en el sentido de que quisimos poner las canciones de la forma más, la mayor raíz, ¿no? Buscar en las raíces lo mejor que teníamos, y yo creo que lo hemos conseguido. Eso, se ha quedado un disco completamente variado, y para nada, a pesar de la época en la que ha surgido, es un disco, vamos a decir, nostálgico o triste. ¿Tiene algún tema? Pues hemos escuchado Sweet Mary, que puede llevar una onda un poquito más nostálgica, o algún tema que puede tener cierto toque igual más reivindicativo, que puede venir con los tiempos que corren, como Cuando te quitan la piel, pero de forma general es un trabajo de rock and roll para ser optimista y disfrutar del rock y de la vida. Exactamente, sí. O sea, como tú dices, cada canción tiene su tema, su letra, su forma de ver la vida, pero mayoritariamente buscamos divertirnos, tirar para adelante, hacer que la gente se sienta bien, que creo que es y bueno, aunque haya temas, como tú dices, como Cuando te quitan la piel y algún otro más, que nos hacen un poco darle las vueltas a la cabeza, pues sí, la verdad es que buscamos un poco la diversión, pasarlo bien y un poco entregarnos al directo. Bueno, que también hay momentos en los que no queda otra, ¿no? Yo no sé si en algún caso, hemos hablado de estos tiempos pasados, si algún tema puede estar en parte inspirado precisamente en estos tiempos o para nada, ¿no? Simplemente uno pone la mente en blanco y se va a ese limbo o a ese mundo, ¿no?, en el que uno se pone a componer. Bueno, hay de todo. La verdad es que siempre procuramos las letras cuidarlas cada vez más, ¿no? Que digan cosas o que diviertan o que te hagan pensar en el sentido, pues un poco también filosófico de la vida, pero sin darle muchas vueltas, porque creo que nuestra labor es entretener, y también evidentemente la fuerza de la palabra está ahí para ser utilizada. Bueno, también estoy dando por hecho que los temas se han compuesto en esta última época, lo digo porque realmente, si tenemos en cuenta que los anteriores discos fueron un poquito especiales, tanto la reedición de Showtime como el recopilatorio Letra y Música, realmente llevabais ya años sin ofrecer nuevas canciones. ¿Hay alguna que se haya rescatado del pasado? No. Todas son realmente a partir del 21 prácticamente, ¿no? Y bueno, hay una versión en directo de un tema de Grandes Huesos Negros que da título al álbum, con un arreglo especial, y bueno, grabado en directo, y es el único un poco que pertenece a hace más tiempo. Lo demás está hecho prácticamente, tiene año y medio, un año de composición. Daba título a vuestro trabajo del 2013, que parece que no, parece que lo tenemos como un disco casi nuevo, pero han pasado 10 años, ¿eh? O sea, fíjate, sí, bueno, sí. Luego estuvo el Desde el Tren, que fue el 2017, sí, sí. Ese fue el último disco, digamos, con canciones nuevas y grabado en estudio, ¿no? y bueno, ahora estamos aquí con el barrio. ¿Por qué incluir ese Grandes Huesos Negros de nuevo en este disco así en directo, ¿no? En esa versión un poquito especial. Bueno, cambiamos, es una versión más rockera, más directa, ¿no? En el estudio lo hicimos más acústica y nos gustó, ¿no? Cómo queda en directo, ¿no? Y que creo que merece la pena. Siempre en nuestros discos de estudio siempre solemos acabar con algo en directo porque es donde nosotros nos sentimos más a gusto, ¿no? Y solemos grabar muchos conciertos, ver cómo han quedado los temas. Y bueno, este era un rescate que lo teníamos, vamos, que lo grabamos en un directo que hicimos hace prácticamente un año aquí en una sala pequeña de Madrid y nos gustó tanto que dijimos, bueno, pues merece la pena echarlo aquí con las demás. Y aparte de los temas compuestos por vosotros mismos, sobre todo en tu caso, ¿no?, que eres el que lleva la batuta principalmente a la hora de la composición, también hay tres temas que son adaptaciones, como siempre habéis hecho vosotros de manera muy muy acertada, de otros artistas, ¿no? En el caso de No Tendrás Valor, en el caso de No Es un Sueño y Rip This Joint, que estás de los Rolling Stones y es la que yo realmente conozco, tengo que reconocer que la original de los otros artistas no la conozco, ¿no? Pero bueno, que habéis vuelto a hacer propias canciones de otros, es decir, cuando hacéis una versión, hacéis una versión, no un cover. Exactamente, sí, procuramos introducir que la canción respire a nosotros, ¿no? Que sea como parte nuestra e involucrarnos a tope en hacerla no diferente, porque a veces sí que te puede salir diferente, pero no, tampoco es una obligación. De hecho, la intentamos respetar un poco lo que por supuesto Jagger y Mr. Richard quisieron hacer, ¿no? Un boogie cañero y divertido, ¿no? Pero bueno, cambiando instrumentación, cambiando la forma de tocar, también aportamos algo diferente y es lo que tratamos en cada tema que cogemos e intentar hacer lo nuestro. Y los otros dos, si nos puedes decir de quiénes son las otras dos. Sí, bueno, son dos temas contemporáneos. A mí me encanta rebuscar en lo que se está haciendo ahora en bandas de rock and roll y man blues en Estados Unidos. Una de ellas es la de No Tendrás Valor, es un tema de un extraordinario grupo llamado The Proof Ones. Uh-huh. Y el otro tema, No Es un Sueño, es de una banda quizás más country rock and roll, más de aquello que le llaman la americana, música americana, ¿no? Y se llaman Jamestown Revival. Uh-huh. Y esta canción ha tenido un exitazo en Estados Unidos brutal, ¿no? Uh-huh. También vivimos tiempos que es que antes, pues, la música, digamos, era más universal. Ahora, a pesar de todo, la música es, hay millones y miles de discos en Estados Unidos que jamás vienen a España. Yo intento, por todas las maneras, de escuchar música y la música que me gusta, pues intento que la escuche más gente, ¿no? Eso es, y que sigues retroalimentándote con nueva música, pero nueva música que sigue manteniendo, como apreciamos, las raíces del rock clásico. ¿O escuchas otros estilos de música? No, realmente ya tengo bastante con lo mío. Ya tengo bastante, pero vamos, sí, me gusta todo lo que es rock, me gusta. Eso es, pues bueno, pues han quedado fantásticas esos temas. Y luego también hay que decir que el disco es muy variado, algo que hay que destacar muchísimo, teniendo en cuenta que los temas se han compuesto en un periodo relativamente corto de tiempo. Sin embargo, es que tenemos desde el blues más puro, pasando por el rock sureño, el rhythm and blues, el rock más clásico, algo más hard rockero, bueno, o sea, tenemos absolutamente de todo, temas alegres, temas melancólicos. O sea, el disco es un repaso por un sub y baja de emociones. Sí, está hecho, evidentemente está hecho a posta. Buscábamos un poco, yo creo que eso, hay un paraguas que define esto, ¿no? Que sea el rhythm and blues, ¿no? Como puede ser lo que hacen los Rolling Stones, ¿no? Es decir, ese paraguas, debajo de ese paraguas, pues tienes ahí eso, lo que tú has comentado, desde el rock and roll al rhythm and blues, al soul, todo eso tiene ese paraguas, y es un paraguas que es realmente muy es grande, debajo caben muchos. Entonces, pues ahí están todas esas influencias, todas esas músicas que nos hacen vivir cada día y nos hacen poder hacer tirar un día de, como dicen en el flamenco, ¿no?, un palo de aquí y otro palo de allá, ¿no? Un palo de seguidillas, un palo de bulerías. Pues aquí también nos gusta escoger un palo para cada canción e ir por sitios diferentes dentro de ese de ese ámbito, ¿no? Dentro de ese paraguas. Y también hay que destacar, si hemos hablado de las letras, hay que destacar que a nivel instrumental, sin ser un... Es un disco de rock, es decir, no es un disco que le vaya a buscar tres pies al gato, pero la elegancia y la cantidad de detalles que se perciben desde lo sutil y desde ese detalle que, por sencillo o simple que parezca, está en el sitio que tiene que estar y aporta lo que tiene que aportar, creo que a nivel instrumental es un disco muy trabajado también. Sí, yo siempre estoy diciendo ahora en las entrevistas que es un disco que suena fácil, pero que es muy difícil de hacer, ¿no? Que todo aquello que oyes está por una razón ahí, no es una casualidad, ¿no? Es decir, entrar en un estudio siempre te encuentras con la dificultad de que te puede tirar la tecnología, hacer overgrabaciones, grabar más guitarras, hacer más arreglos, con lo cual a veces se desvirtúa el producto final, ¿no? Hemos querido hacer un disco que sonase como suena, que suena potente, pero que parece que es fácil, pero ponte a hacerlo, es difícil. La experiencia, llevo años en esto y creo que es lo que te da la experiencia, saber a lo que quieres y a dónde quieres llegar, y eso es complicado a veces. De hecho, Memphis Boulevard ha quedado simplemente instrumental y es un tema que, para empezar el disco, queda fantástico. Composición de Emilio Galeacho, que también ha aportado en algún otro tema al disco, en lo que es a nivel compositivo. Y ese Memphis Boulevard, no sé si ya surge instrumental, queda instrumental directamente, de forma pensada, o hay veces que uno dice, joder, ¿para qué meterle letra a una canción que queda ya fantástica, ¿no? No, en este caso sí que fue un Emilio, el teclista del grupo, le gusta mucho, siempre nos aporta instrumentales, siempre le encanta hacer instrumentales, ¿no? Y como yo digo, es como para abrir el álbum, pues es como cuando haces una fiesta en casa y esperas a la gente en la puerta y le das, nada más llegar, le quitas el abrigo, le das una cerveza. Es la mejor manera de empezar una fiesta, ¿no? Que alguien te reciba, te trate fenomenal. Pues esa canción es como una fiesta, ¿no? Algo para que la gente, cuando llegue a tu casa, lo pase bien, te, ¿sabes?, te dé la mano, te abrace. Pues este sentimiento es lo que quería transmitir, ¿no? Y hay una cosa que hace también brillar mucho el disco, y es esa sección de vientos. Siempre habéis utilizado un poco ese elemento, que a veces se podía quitar o se puede poner, ¿no? Podéis tener una formación un poquito más básica, pero aquí se le da mucha importancia, ¿no?, a esa sección de vientos de Nacho Muñoz en la trompeta, Rafael Díaz, saxo y barítono, y Roberto Bazán en el trombón, que, como bien se apunta en la nota de prensa, no sonáis más a Nueva Orleans que nunca. Y igual es un punto distintivo en este nuevo disco de J.T.C. Band. Sí, bueno, renovar la sección de vientos siempre es un aporte sonoro nuevo, más colores, o en fin, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Yo, a ver, no nuestra pretensión, digamos que la compañía de discos se ha puesto ahí la etiqueta New Orleans. Yo creo que New Orleans hay trazos, me llevo lo mejor, uno de los temas que son claramente, pero hay de todo, hay desde New Jersey, como puede ser Sweet Marie, que suena más a rock americano de la costa este, de hasta de Bon Jovi la podía haber hecho esa canción también, ¿sabes? O sea, en plan más nostálgica. Pero sí, evidentemente los vientos han aportado unos colores que vamos, que están muy bien, ¿no? Luego está el tema de que hay veces que se pueden llevar al directo y otras veces no. Este fin de semana sí los veremos en Bilbao, me decías fuera de micrófono. Sí, sí, sí, sí, van a venir, y además van a venir tanto Rafa como Nacho, y vamos a tocar los temas del disco, y es un disco que nos ha sorprendido. Llevamos ya dos actuaciones de la gira y realmente se ha convertido en la columna casi vertebral del show, ¿no? Cosa que hacer 7-8 temas nuevos en el show era un riesgo, pero la verdad es que el resultado está siendo muy potente, y eso demuestra que el disco es muy inmediato, es muy de directo, y que las canciones funcionan, y eso no pasa con todos los discos, porque aparte ya tienes un setlist montado y no quieres desmontar esa estructura, digamos, al 80%, pero en este caso ha venido solo y estamos muy felices. Y que sigue sonando fresco. ¿Cómo hacer sonar una canción nueva, pero que tiene influencias que podía remontarnos a los años 50, por ejemplo? Y lo escuchamos ahora mismo en manos de la J.T.C. Band y resulta que suena completamente fresco y nuevo. Yo no sé si eso es un tipo de magia o qué es. Porque es... No es magia, es que esta música es eterna, es parte de la cultura musical del mundo, ¿no? Y es parte de de lo que hemos escuchado nosotros durante años, ¿no? Y eso es fresco siempre. Esto, igual que el pop es algo que muere a los 4 meses o a los 5 meses, esto perdura. Es como las grandes músicas populares, ¿no? El flamenco, la salsa, ¿no? Me refiero a que esta música es imperecedera, no pasa, no, el tiempo no pasa porque está hecha desde el soul, desde el alma, y es una música que siempre es joven. Bueno, hemos hablado de la sección de vientos y hablamos un poquito también de un par de apuntes que son las colaboraciones de Ricardo Santamaría con la armónica y Juanma del Olmo con la guitarra. Sí, bueno, pues Ricardo, pues una incorporación también nueva, es un chaval que es de Logroño, que tiene un grupo de versiones, Los Estupiditos, precisamente de Dr. Feelgood, ¿no? Es un gran admirador de los Feelgood, y bueno, nos lo encontramos en un bolo, nos hicimos amigos, y para este disco, pues yo ya en la cabeza tenía meter alguna armónica, y él ha hecho un trabajo precioso, y en los 3 temas que está, pues hace un trabajo magnífico. Y Juanma, pues es nuestra guitarra oficial en el sentido de estudio, siempre aporta cosas, siempre tiene un sonido muy particular y magnífico, ¿no? Y ha hecho varias colaboraciones. A la hora de producir el disco, que ha sido producido por ti mismo, ¿qué ha habido de diferente con respecto a otros trabajos discográficos que has hecho con la banda? Bueno, la diferencia sobre todo ha sido enfrentarse al mismo hecho de meternos después de todo este parón, de todo este sufrimiento, de toda esta no saber qué iba a pasar. Meternos al estudio ha sido bastante duro, ¿no? Porque hemos cambiado también de estudio, hemos ido a un estudio nuevo, hemos perseguido un sonido analógico con una mesa de las grandes, de 72 canales antigua. Es uno de los estudios que quedan aquí en Madrid de ese tipo, ¿no? Entonces siempre te enfrentas a, bueno, pues la verdad es que un poco a la incógnita de lo que va a salir, y así era un poco como volver a nacer, en el sentido de que nos jugábamos mucho, ¿no? Y la banda en este disco, ¿no? Y bueno, y el ver que hemos salido reforzados, que hemos salido fuertes y compactos y felices, pues muy satisfactorio. Y háblanos un poco de lo que es el título En el barrio, pregunta muy muy típica, pero que llama la atención porque vosotros sois un grupo que a mí me suena tan internacional que cuando hablamos de En el barrio, no sé si hablo de un barrio de Madrid o precisamente de cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, porque la verdad que a pesar de que cantéis en castellano, la sensación que da cuando escuchas a J.T. y Sivanz es que estás ante una banda universal. Sí, bueno, que no estamos hablando, el título era un poco el concepto de que el concepto de estar juntos disfrutando con los amigos en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del universo, ¿no? Y de estar con la gente que quieres y compartir la vida y compartir la música, las cervezas, era un poco ese concepto, ¿no? Que lo hemos llamado En el barrio, pero ya, como tú dices, no se trata de mi barrio, del barrio del bajista, se trata de ese concepto de reunirnos en un sitio para querernos y para vivir. Desde luego la foto que aparece como portada me da a mí que no es de un barrio ni de Madrid ni de Bilbao. Bueno, sí, bueno, es un bar precisamente de New Orleans que hace actuaciones y es un sitio pues súper cutre, entre comillas, lo ves ahí, pero por ahí pasan musicazos y bandas impresionantes, ¿no? Pero esa foto la he vivido en España en muchos sitios, en muchos bares, en muchos barrios, en muchas ciudades, que hay sitios que se han parecido, ¿no? Y esa situación de la portada, que está la batería en la calle esperando al taxi para que se llegue después del bolo, pues es muy habitual, y nosotros con la carretera que llevamos encima la hemos visto muchas veces, o sea que para mí es muy muy muy muy cercana y que me recuerda a muchas partes de España. Y que siempre habéis tenido también ese espíritu de, aunque vayamos a veros este fin de semana en la Santana 27, pero de garito, ¿no? De bar pequeño, vamos a decir, de cercanía con el público. Un espíritu que lo lleváis impreso desde que suena el primer acorde, ¿no? No sé por qué, es un poco la inspiración que se te viene, ¿no? La imagen que se te viene a la mente con J.T. y Sivan, ¿no? Sí, porque creo que son lugares que sudas y que sientes al músico tan cerca que que si todo va bien se consigue eso que se produce, ¿no?, en los conciertos, que es que haya una transmisión de potencia y de ganas de disfrutar, ¿no?, y que tú estés haciendo algo y la respuesta sea inmediata, ¿no?, y al contrario también, esa necesidad de tener ese feedback, ¿no? Entonces yo discutí mucho con a veces los problemas de las salas, no puedes cambiar, pero este era un sitio a lo mejor para hacerlo en la Azquena o en otro local en Bilbao un poco más reducido, ¿no? Pero había un problema de fechas y sé que vamos a una sala bastante más grande, pero bueno, espero que la gente vaya a vernos a Frigo y a Boderes y estemos todos como si fuese un local de 20 personas. Bueno, y también habrá tiempo de que podáis venir también un poco en solitario, ¿no?, como habéis hecho otras veces, porque esta vez venís, pues eso, con una banda como Dr. Feelgood y también de Boderek, pero podría ser, ¿no?, que también alguna vez traigáis, o vengáis vosotros, ¿no?, como banda, sí, vamos a decir, principal en el cartel, o única, o con algún, sí, otro acompañante. Bueno, sí, vamos a ver si todo va bien este sábado y tal, pues es posible que después del verano pues podamos hacer algo ya de cara a final de año, a repetir en alguna sala de Bilbao, sí, nos encantaría. ¿Y cómo ves el presente y futuro de JT y Sivan? Que yo no sé si estás un poco de acuerdo conmigo en que, claro, yo hablar de JT y Sivan como una banda que va a cumplir 25 años el año que viene, creo que son 25, igual me equivoco porque me pierdo ya un poquito con las fechas. Creo que se queda muy corto para realmente hablar, creo que esto ya te lo he preguntado en otras entrevistas, perdóname si me repito, pero bueno, por si alguien no nos ha escuchado, ¿no? Pero creo que se queda muy corto para lo que realmente estamos hablando de lo que viene detrás en otras formaciones, ¿no? Mermelada, Los Elegantes, que hay un espíritu que tú has seguido teniendo presente, ¿no?, en esta banda. Y hablamos de unos clásicos con casi 25 años, pero creo que todavía hay mucho más ahí, ¿no? ¿Y cómo ves tú ese presente y futuro después de toda la historia que hay detrás de JT y Sivan? Hombre, yo veo un presente. Yo creo que esta banda, este concierto del próximo sábado, pues es muy representativo, ¿no? Es el presente, que lo podíamos jugar nosotros, el pasado, que es Fugul, y el futuro, que es Boderes, ¿no? Una banda que también va encaminada hacia el rhythm and blues y al rock and roll. Y ahí están las tres. Nosotros estamos ahora, recién sacado el disco, realmente recibiendo unos feedback muy buenos, muy importantes, necesitábamos esto, y este disco pues va a estar girando 2 años fijos. O sea, ya tenemos, hemos llegado tardes a los festivales porque hemos salido prácticamente en abril con el disco, pero ya tengo cosas, festivales para el año que viene ya comprometidos, y yo creo que 2 años mínimo vamos a estar girando con el disco, con lo cual pues tenemos 2 años para disfrutar, para entregarnos a la gente que nos sigue, para tocar nuestra música y luego ya veremos, ¿no? Pero no va a haber pasos atrás, no va a haber pasos atrás. Este disco era muy, muy importante, creo que era más importante casi de nuestra vida, casi como si fuese un primer álbum, ¿no? Y por ahora la reacción está siendo tan buena que nos está llenando de esperanza. Menudo problemón ahora el hacer un repertorio y meterte más nuevos y quitarte más clásicos, ¿no? Con el trayecto que hay detrás. Es mucho problema, porque además, yo no sé los discos que entran de este, los temas, perdón, que entran de este disco en directo, pero hay muy buenos temas y que además es que da la sensación de que van a funcionar muy bien en vivo. Claro, ¿cuál es el problema? Que hay que quitar otros del repertorio, ¿no? Bueno, pues ahí me tienes, ya sudando la gota gorda, pero ya te he dicho que hemos hecho setlist que ya al menos 6 o 7 ya han entrado de esta hornada, con lo cual te indica. Los primeros conciertos que hemos dado aquí cerca de Madrid, pues han resultado fantásticos, ¿no? Y los temas han respondido muy bien, con lo cual el sufrimiento ya lo pasé, he tenido que quitar unos temas, pero han sido bien sustituidos. Pues Javier de Isidor, un placer como siempre charlar contigo, presentar un nuevo disco de JT y Sivan. Que alguien como tú nos tengas en cuenta también como medio de comunicación y que esperemos que cumplamos una función de difusión que creo que es necesaria y totalmente merecida para una banda como vosotros y para alguien que lleva esta trayectoria y que además cuando se saca un nuevo disco de JT y Sivan con esta calidad, pues creo que es sinónimo de salud para todo un estilo de música imperecedero, como es el rhythm and blues, el rock and roll, el blues, no sé, la buena música en definitiva. Así que enhorabuena y gracias por estar ahí en el. Gracias a vosotros por apoyar parte de la cultura de todos. Bueno, pues sabes que para mí es un auténtico honor y larga vida a J.T. Sivanz, y que sigamos presentando nuevos discos aquí en el futuro. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, añádelo para terminar, y luego te dejo que me elijas un tema del disco que no sea ni Sweet Mary ni Pártelo Dámelo, que es lo que antes ha sonado. Cuando te quitan la piel. Perfecto. Y nada más. Lo ponemos para terminar. ¿Y nada más que añadir? Nada más. Muchísimas gracias. Pues nos vemos. Nos vemos este sábado en Bilbao, ¿de acuerdo? Un abrazo. De acuerdo. Un abrazo. Cuando te quitan la piel, cuando te quitan la piel, es mejor que tú te quedas de pie. Cuando te quitan la fe, cuando te quitan la fe, es mejor que no te dejes vencer. Quiere más, cuando el ladrón quiere más, es mejor que no le dejes entrar. Un truco más antes de empezar, un día más para empujar. Cuando te quitan la voz, cuando te quitan la voz, es mejor que no te calle ni Dios. Cuando te quitan la piel, cuando te quitan la piel, es mejor que tú te quedes de pie. Pues dos entrevistas muy diferentes en el día de hoy, del metal extremo que hemos tenido con un bond de terror al rock más clásico y tradicional de J.T. Sivanz. En cualquier caso, dos figuras enormes, importantes, cada uno en sus diferentes estilos, las que hoy hemos tenido aquí en este programa de heavy metal, de rock en general, de rock duro y de sensaciones que va a poner fin en el día de hoy con El Hombre del Valle, porque el proyecto del que fuera vocalista de Indomables, Iñaki Prieto, pues va a subirse por fin a los escenarios. El próximo día 5 de mayo estará en la Sala Gruz de Portugalete. Así que retomamos este homónimo, El Hombre del Valle, y escuchamos Búscame en el Valle para cerrar el programa en el día de hoy. Un auténtico placer haber estado aquí contigo. Esperemos que repitas en la próxima. El sábado volveremos a estar aquí con todos vosotros. Y lo dicho, y bueno, y que siga rulando la música. A ver si suena como es debido, porque me ha jugado una pequeña mala pasada el CD en el arranque, pero parece ser que ahí va este Búscame en el Valle del Hombre del Valle. El próximo día 5. Búscame en el Valle. El próximo día 5 de mayo en la Gruz de Portugalete, El Hombre del Valle. Hasta otra, agur. Búscame en el Valle, sí. Ya sabes. Venga, vuelvo antes de terminar el programa para que suene como es debido. Este, ya sabía yo, que el CD ya había empezado un poquito mal. Y este programa en el que hemos tenido algún que otro problemilla, pues cierra también con un pequeño problemilla, que es el retomar este El Hombre del Valle de... Búscame en el Valle del Hombre del Valle para cerrar el programa y que ahora sí que vamos a hacer sonar como es debido en cuanto el lector lea el disco, como ya ha hecho, y ahora sí va a sonar perfectamente este Búscame en el Valle. Disculpas por todos estos problemas y gracias enormes por la escucha. El sábado volvemos. Agur.